Pero THC se puede extraer perfectamente, si no lo quieres, claro. Así quedarían solo los cannabinoles, los cannabidioles y demás elementos puramente pues, terapéuticos al 100%. Ave negro, háblame en castellano, pisa, que no me entero de un carajo. Que no hace falta colocarse, Kaki, en caso de que uno no quiera, claro. No tienes por qué fumártela, sé que no es la manera más aconsejable, pero hay muchas maneras de tomarla, ¿sabes? Existen vaporizadores para evitar el humo, por ejemplo. O también está la forma oral de hacerlo, con infusiones o con galletas, por ejemplo. Entonces esto se puede comer, ¿no? Lo puedo preparar en concreta, en almóndiga con bacalao. Joder. Lo que te digo, Kaki, es que su eficacia está demostrada y además recomendada no solo por los mejores médicos, ¿sabes? Médicos de la polla, ¿entiendes lo que te digo? Sino por miles de pacientes que se están beneficiando de esto, loco. Tratando enfermedades como la neuralgia, el Alzheimer, la anorexia, el insomnio. No sé, o en tu caso, dolores de espalda, calambres musculares, dolores menstruales. Yo, ¿por qué carajo no sé nada de todo esto? ¿Eso qué? ¿Un secreto que tenéis los hippies de mierda o qué? ¿Yo que soy un ignorante? Pues sí. ¿Qué? Lo que te quiero decir, Kaki, es que en España todavía el tema de la marihuana medicinal no está nada extendido y la peña no sabe nada. No solo tú, nadie sabe nada. En otros países, por ejemplo, la cosa está súper normalizada, súper regulada, incluso subvencionada por el Estado. Países como este, como Israel. ¿Cómo? ¿Cómo coño hemos llegado aquí, chiquillo? ¿Esto qué? Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según la latitud en donde se encuentren. Acá estamos ya sonando en el viaje sonidero, el número 185. Hoy un viaje muy, muy canábico, porque no sé si lo sepan, pero viene el Expo Weed y entonces hoy decidimos hacer un programa nutrido de este tema para que se pongan ad hoc y se preparen si es que van a ir a este evento u otros eventos que hay también en torno a este tema. Compadre, un tema tan polémico, pero tan sonado hoy, no solo en México, sino en el mundo. Pues me uno a este saludo local, buenas noches, buenas tardes, buenos días, y como bien dices, pues un tema que más que necesario es inminente, por ahí dice la letra. Sí, del cual se tiene que hablar y desmitificar también ¿Por qué no, compadre? Si nos hablan tantas cosas tan negativas, pues de pronto también hay que ver cuál es la realidad y pues eso, ¿no? Como poner en la mesa ahí las verdades y que cada quien elija la que le lata más, ¿no? Entonces, pues hoy un viaje muy canábico, pero vamos enviándole primero, compadre, saludos a la gente que desde temprano se estuvo comunicando con nosotros y ya preguntaba que si iba a haber boletos, no sé qué, pues eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy con nosotros van a estar acompañándonos en este viaje, pues unos compadres que están organizando algo muy canábico en algo lleno de agua, en un lugar lleno de agua, es lo único que les puedo decir, y que nos van a estar platicando de ese tema. Y yo lo único que les quiero decir es que ya no hay boletos, ya está el cupo lleno, así que si usted quiere asistir, no los quiere entristecer. Pero ya no hay forma. Pero ya no hay forma. Lo que se informa tal vez, dicen por ahí, a lo mejor a un enlace o algo visual, no sé si en el momento después, eso ya lo platicaremos más tarde, pero así es, vamos a estar platicando con Eduardo Zafra, pues un impulsor de esta trajinera canábica, así que vamos a estar platicando con él y con su acompañante, a quien también le mandamos un apapacho, Guadalupe, un abrazo a todos ustedes. Los que nos están escuchando, ya préndanse, porque este viaje 185, compadre, nos acercamos a los 200 programas. ¿Cómo la ves? Pues la veo muy cercana y la veo muy lejana de cuando inició esta experiencia ciclonáutica. En julio celebramos 4 años de este viaje ya, pero queremos celebrar no los 4 años, sino los 200 programas, así que... En 15 programas más estaremos haciendo ese festejo. Esperemos que todo bien verde y bien regado. Eso. Compadres, pues préndanse porque este viaje, el número 185, ya comenzó a través de regambulante.org. No le cambien. Vaya para todos los teléfonos. que me duelen las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, abue, abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue, voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue, voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. Mi madre me dijo a mí. Grima es quien produce esta bomba. Ya regresamos acá al viaje sonidero, el número 185, compadre, y bueno, pues hoy ya habíamos dicho al iniciar, es un programa dedicado especialmente a la cannabis, esta planta de la cual hoy se habla en todo el mundo, se hablan cosas pues positivas, se hablan mitos en torno a esta planta, se hablan muchas cosas, pero acá vamos a estar pues platicando con algunos expertos, algunas personas que se han dedicado pues a conocerla más a fondo, a experimentar con ella, ¿no? Incluso, y pues hoy vamos a estar platicando con uno de los compas que ya está por acá, el primer invitado de la noche, pues él es Eduardo Zafra, y Eduardo Zafra, compadre, a ver, ¿qué tal? Preséntate con el auditorio acá del viaje sonidero. Tú, tranquilo, no pasa nada. Te voy a adelantar un poquito. A veces estoy en la nube, pero aterrizo. Y van concisos mis versos ya. A ver, Eduardo, preséntate. ¿Cómo estás? Buenas noches. Okay, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí platicando con ustedes este lunes lluvioso acerca de la cultura canábica y lo que tiene que ver próximamente con la SPOWIT, que se va a realizar en 12, 13 y 14 de este mes en el World Trade Center, y que es una exposición que reúne a grandes exponentes de la industria, de la medicina y de la cultura alrededor de la cannabis, ¿no? Y pues bueno, yo les vengo a platicar también de un evento que organicé y que también me apropié, ¿no?, de la SPOWIT. ¿Y cómo fue esto? Pues obviamente yo tengo muchos amigos de la cultura canábica alrededor del país. Muchos de ellos en la actualidad están realizando extracciones de cannabis para uso recreativo o para uso medicinal. Pero, ¿cómo podía yo reunir a todos estos chicos? ¿No? Pues aproveché que vienen a la SPOWIT y ellos pagan y financian su viaje. Y entonces yo aproveché que iban a estar casi todos reunidos aquí en la Ciudad de México y les hice la invitación si podíamos aprovechar un día alterno a la SPOWIT para poder hacer un taller o una reunión con gente que realiza extracciones y crear un diálogo, ¿no?, rumbo a una mejor calidad de ellos e información para toda la gente que en algún momento o situación puede necesitar o de la ayuda, ¿no?, de la cannabis. Yo creo que una de las cosas que más le faltan a cualquier comunidad es justo la información, ¿no? La información desde el uso de la planta, sus distintas formas de utilizarlo, porque no solamente se fuma, ¿verdad? Claro, no, pues los usos son memorables, memoriales, ¿no? Y memorables de quienes la consumen, porque pues recordemos que hasta en nuestras propias casas, con la abuelita, el alcohol, con marihuana. ¿De dónde pues, saca la abuelita? Esa misma plática la tuvimos hace 8 días, de que todas las abuelas tenían plantas o tienen, pero nadie sabe cómo llegó. Claro, pues siempre, ¿no? Siempre hay que tener ahí nuestra medicina preparada o lista para cuando la podamos utilizar, ¿no? En este caso, la sabiduría de las abuelitas, pues así lo demuestra. Las abuelas lo usan, los muchachos la usan. ¿Qué tiene esta planta que encanta a la gente? Pues bueno, pues es la, como según datos oficiales, dentro de las drogas ilegales, pues es la que mayor se consume en el mundo, ¿no? Obviamente por las propiedades. En la actualidad, pues, la cannabis, sus usos van desde tratamientos para la depresión, glaucoma, cáncer, quimioterapias, bueno, un sinfín, ¿no? En la industria. Epilepsia. Claro, eso lo, dentro de lo medicinal, pero dentro de lo industrial también dicen que hay más de 2,000 productos que se realizan a partir de, del hemp, ¿no? De la fibra de la cannabis. Por ejemplo, muchos de los productos que se consumían, que se vendían, que se producían durante hace 2,000 años, 3,000 años, en las culturas asiáticas eran justo instrumentos, zapatos, papel, todo producto de, pues, del cáñamo, ¿no? Claro, recordemos que el primer contacto del cáñamo en América pues se dio a través de los marinos, ¿no? De los barcos, todos los textiles, las cuerdas que ellos traían, pues provenían del cáñamo, ¿no? Entonces, desde prácticamente... Gran parte de su ropa, ¿no? Era de cáñamo y hasta las velas. Claro, incluso la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Está hecha en papel de cáñamo. ¿La primera impresa? Sí. Incluso creo la Biblia, ¿no? La Biblia también, sí. Durante mucho tiempo el papel de cáñamo, ¿no? La hoja de cáñamo fue lo que se usaba, ¿no? Y quizá de ahí se quedó ese mito urbano de fumarte la primera y la última que vienen en blanco. Claro. Oigan, hablando de mitos, vamos a platicar de los mitos. ¿Qué les parece? Yo tengo algunos, así que vamos a poner una rolita, compadre, en lo que platicamos acá antes de salir al aire sobre algunos mitos que nos vienen a la mente y vamos a tratar de desmitificarlos. ¿Qué tal? Claro que sí. Échale, están escuchando El Viaje Sonidero, hoy el 185, un viaje muy, muy, muy canario. Hierba sagrada, creación divina, bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla, saben, lo ven, de la tierra crece. Yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopter has searched the marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Soldiers in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soja in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Policemen in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana. We don't trouble your corn. We don't trouble your pimento. We don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. Police in helicopter.

todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer. Y yo lo haré, y el próximo antes de ayer. Ya que al Kaki no le di a elegir entre aire. Tiré su J. Hyder, lo convertí en un puto chair driver. Ya regresamos acá al viaje sonidero, el número 185. Hoy, pues acá ya comenzando este viaje con los compadres y comadres de la trajinera canábica y pues que están involucrados en este proyecto. Compadre, ¿a ti qué tal te suena eso de trajinera canábica? ¿Qué te suena? Me suena que me estoy perdiendo algo de lo que tendría que estar ahí porque me interesa la deriva que resulte de esto, no solo ir a aprender las diferentes formas de extracción, sino pues también la forma como está llegando, cómo está migrando esta cultura canábica, pues porque es interesante, ¿no? Así es. Bueno, el nombre de Trajinera Canábica obviamente porque vamos a estar en el contexto de Xochimilco, en sus canales, y... Pero lo importante de esa trajinera canábica es el contenido de los talleres que vamos a presenciar ese día. Te puedo mencionar que vamos a abrir con un taller a las 9 de la mañana acerca de cómo realizar las famosas galletas o la mantequilla para realizar pasteles canábicos. Inmediatamente, manera correcta, ¿no? Claro, la manera correcta para que ponga. Si no, pues no tiene caso. Inmediatamente después vamos a tener la conferencia magistral, que va a estar a cargo del colectivo 420 de Guadalajara, que ya llevan un tiempo ellos realizando extracciones orientados hacia la calidad de la extracción misma. Y pues bueno, ellos nos van a traer un método o una técnica que es el BHO, el Butanoheim Oil, que es una extracción de lo que pone de la cannabis, con gas butano, ¿no? Y nos van a enseñar todos los tipos de purgados y algo de lo que casi nadie habla, que es el chorreado, ¿no? Cómo se chorrea la mezcla y cómo se lleva al vacío, ¿no? Para que el purgado sea de calidad. Y entonces ellos van a ser los encargados de la conferencia magistral. Y luego ya después viene también otro colectivo que nos acompaña de Toluca, que ellos son Indoor Medicina, donde también nos van a enseñar un poco acerca de la técnica del aceite de Rick Simpson, el método este, tan conocido en la internet, y un poco acerca de también realizar aceites con coco, y a ver qué otras sorpresas también nos traen ellos, que ya llevan creo que 2 años de lleno con su Indoor, y a partir de sus plantas que ellos mismos crecen, pues están obteniendo un aceite de calidad, ¿no? Entonces, después vamos a tener una muestra también con un chico del colectivo 420 de Guadalajara que nos va a presentar la técnica rosin, que es como esta técnica que obtienes el aceite o ahora sí que la miel, con un método nada más con calor, ¿no? No utilizas ningún solvente. Es una técnica que a mí me parece de las más limpias y potentes. ¿Con miel? Pues le llaman honey, ¿no? En Estados Unidos, pero... por la calidad, ¿no? O lo visual, la textura. E inmediatamente después de esta técnica vamos a tener la presencia de un chef que realiza gastronomía canábica y nos va a preparar pues un atún con una costra de pesto de cannabis, ¿no? Para todos los asistentes a este taller. Y pues bueno, inmediatamente después viene otras dos asociaciones. El Instituto Mexicano del Cannabis y Canalivio, Canativa creo es, perdón, y ellos vienen a realizar también 3 técnicas de extracción y nos vienen a comentar también de sus casos con pacientes que ellos ya están documentando y a los cuales le están pues ahora sí que dando, ¿no? Suministrando la medicina. Entonces vienen unas pláticas muy, muy interesantes y un diálogo que se va a generar y que vamos a tener la oportunidad de documentar en esta tecnología que conocemos como 360, y lo vamos a llevar a la realidad virtual para que todos los que no pudieron asistir, pues se puedan dar las tres, ¿no? De cómo fue o qué fue lo que pasó en estos talleres, que pues bueno, es como todo mundo sabrá, pues sí, por favor. Fue una conferencia. Se lo imaginen. Fue una conferencia pues cerrada, obviamente por la situación y la delicadeza del tema, pero bueno, creemos que alguien lo tenía que iniciar y bueno, se está dando la pauta dentro de la Ciudad de México para poder realizar este tipo de eventos, aunque todavía tengamos que estar en el underground, ¿no? Sí, a mí me resulta particularmente la pregunta, hasta tal vez es estúpida, pero pues sabiendo la situación en la que la planta está catalogada, independientemente de estos derechos como usuario que al portar tiene cierta cantidad, ¿no? Sabiendo el abuso de autoridad y el desconocimiento muchas veces de esos derechos, pues para todo esto se necesita la cana, ¿no? Claro, claro. De hecho, pues algunos de los requisitos de los talleres es no portar mayor de la cantidad, ¿no?, requerida en el sistema penal mexicano, ¿no? Aunque sabemos que eso no será así. Exacto. Pero se juega con reglas, ¿no? Con y pues bueno, ya después de los talleres, pues entonces sí viene la celebración de la trajinera canábica, ¿no? Pues vamos a dar un paseo por los canales más representativos de Xochimilco, pero ya saboreando ahora sí que los resultados de los distintos talleres, ¿no?, que se llevaron a cabo durante el día. Todos con su galletita, bien monos ahí en la trajinera, ¿verdad?, en los canales, a gusto. Y pues bueno, también aprovecho para darle las gracias a todos los colectivos que se sumaron a esta causa, que inició como una reunión de pachecos entre yo y unos amigos de Guadalajara y que poco a poco fue tomando forma, ¿no? Tan es así que ya se sumaron varios colectivos, incluso viene gente de San Diego también a checar y a informarnos también acerca de las técnicas que producen por allá, y también gente de España, ¿no?, como Canabeer, que ellos ahorita están trayendo una cerveza, ahora sí que canábica. Y que bueno, también esperemos que lleven algunas muestras, ¿no?, para todos los asistentes al taller y a la trajinera, obviamente, ¿no? Sí, pues esto no es una invitación, porque las invitaciones ya están ocupadas y es pues un evento muy muy underground, que eso está buenísimo. Así que bueno, pues ahí les contaremos después cómo se puso. Mientras tanto, imagínenselo, ¿no?, qué es todo lo que va a pasar en ese lugar, ¿verdad, compadre? Claro, pues el resultado obviamente lo vamos a compartir con la humanidad. Obviamente este va a ser un evento por humanidad, porque muchas personas se acercan a nosotros por diferentes situaciones y muchas veces nos piden ya sea la misma planta, cannabis, para ellos mismos realizar algún tipo de medicina, o nos lo solicitan ya con el acabado, ¿no? Y entonces pues nosotros muchas veces nos vemos pues un poco entristecidos, ¿no?, por esta situación de no poder proveer de medicina a la cantidad de gente que quisiéramos, ¿no?, y que la necesita. Y entonces creemos que en base a este tipo de trabajos, de este tipo de talleres, podemos documentar información que le puede servir a mucha gente, ¿no?, incluso de otros países. Seguro, pues imagínense este encuentro, porque ya no hay lugar, pero se los vamos a contar cómo se puso. Yo creo que va a ser un evento muy, muy interesante. Compadre, vamos con música y regresamos, porque pues yo creo que nos tienes que contar más de la trajinera, pero de otras cosas, porque haces varias cosas, ¿no? Así que no te vayas. Y por acá también no te vayas, porque vamos a platicar al ratito contigo. No creas que te salvas. Ahí está, estamos escuchando el viaje sonidero número 185. No le cambien. Que tengo una carrera y asignaturas pendientes. Tú ves, esos políticos son todos mis clientes más rastreros. Orgullo banderillero, así que yo. El producto es de primera. Pueden darle el visto bueno. Cosechada en Michoacán, pura cola de borrego, de lo mejor que se ha dado por allá en nuestros terrenos. Toma de ciertos ejemplares de planta, las que más a ti te gusten por sus características, recolecta sus semillas y las empiezas a cultivar en línea, como tratando de estabilizar su genética. Las mías son las mezclas entre índicas y sativas.

y es la cannabis. Entonces ahí me llamó la atención de cómo hay otro uso, ¿no?, de esta planta. Y bueno, soy compañera de Eduardo desde hace, bueno, desde la ENA, nos conocemos desde la escuela, y empecé a frecuentar bastantes compañeros que, pues bueno, la utilizan de forma recreativa, ¿no? Entonces, de una u otra forma me he visto involucrada, tu camino respecto, es ajá, sí, y bueno, he visto muchos cambios en torno a esto. Y últimamente escribí, me invitaron a participar precisamente por mi investigación, por el Museo de Antropología, en una revista que se llama Infocannabis. Es una revista virtual, española. Y pues bueno, los primeros artículos fueron en torno al uso ritual de la Santa Rosa, el papel de la mujer en torno a la cannabis. Y bueno, ahora este quinto artículo lo quise dirigir a la difusión de este evento que está organizando Eduardo. Y principalmente, bueno, me motivó un poco Eduardo, pero también una de las razones por las cuales yo decidí hacerlo es de que, como he convivido tantos años con todo este grupo de compañeros psicoactivos, creo que uno de los puntos importantes que se tienen que empezar a trabajar es con la sociedad, en torno de empezar a dejar de etiquetar y estigmatizar a este grupo de personas, porque pues es gente preparada, informada, y sobre todo esta cuestión de la intención de llevar a cabo este taller de los extractos, con muchas finalidades, ¿no? Aparte de que sea el aprender técnicas para seguridad y de sanidad, en cuestión recreativa, también para uso medicinal, ¿no? Entonces creo que con este artículo, que lo pueden leer en la revista Infocannabis, es una invitación a la información, y para que la sociedad sobre todo empiece a tomar conciencia y dejar de etiquetar a este grupo de personas, ¿no? Voy a leer tu artículo. ¿Y cuántos otros dices que tienes atrás? Son 4 anteriores. Fue uno en marzo, de la mujer canábica, que fue el 11 de marzo, el Día de la Mujer. Fue el Día de la Mujer. Ajá. Y esto. Sí, fue otro también relacionado a... El primero fue relacionado a las madrinas de la Santa Rosa. Esto se refiere a las esposas de los badis, que son los curanderos o el que sabe en otomí, que se encargan en acompañar al badi, en preparar toda esta cuestión de la ofrenda, los rituales, que ellas no la consumen, no la mastican, pero sin embargo forman parte de todo ese ritual, ¿no? Son un elemento muy importante para llevarse a cabo este ritual. Oye, saludos a la madrina. Tengo una amiga, la madrina, que, bueno, no sé si aplica del todo porque ella sí fuma, pero es la madrina. Saludos a la madrina. Okay. Y ese fue tu primer artículo. Ese fue el primero. El segundo fue que fue por el cual me invitaron precisamente, es de que hablo yo de una comunidad de ahí, de esta región del oriente del estado de Hidalgo, donde migran... Bueno, en general muchos migran a Estados Unidos, ¿no? Pero al regresar empiezan a traer como nuevos hábitos, nuevos comportamientos, y pues hay mucho consumo de drogas, ¿no? Desde el alcohol, que beben demasiado, ya consumen también la mona, cocaína. Y en una entrevista que sí me sorprendió mucho, es que me habló del ice, del hielo. Y toda la comunidad relaciona que todo lo que sucede ahí de violencia y cuestión de robos y todo esto, lo relacionan al consumo de la marihuana. Pero porque en esa localidad principalmente, pues todos fuman. O sea, es muy común ir entrando a la localidad y ver oler más que nada por todos lados, ¿no? La marihuana. Y pues bueno, ahí falta mucha información de cómo la gente relaciona que todos estos acontecimientos de violencia y de robo se dan a partir de que los jóvenes que regresan de Estados Unidos empiezan a fumar, y por eso es que se da toda esa cuestión, ¿no? Entonces yo empecé a investigar de cómo se da este cambio del uso ritual, que es de una forma sagrada que se utiliza en ciertos grupos con los buddies, con la gente que sabe, y cómo ahora las nuevas generaciones utilizan esta misma planta, pero ya de una forma recreativa, ¿no? Entonces sí está sucediendo ahí una transformación en torno a la concepción de la planta, ¿no? Entonces mucha gente de los pueblos de alrededor pues sí etiquetan a estos jóvenes, dicen que son, que de hecho me decían que no fuera esa comunidad de los marihuanos porque era peligrosa, y pues bueno, fui a ver. ¿Es peligrosa? Y no lo es, efectivamente no lo es. Oye. Sí puede resaltar un poco esta cuestión de que abiertamente se esté fumando, ¿no? Pero la cosa es que se combina con otras sustancias. Con otras sustancias. Esa es la cosa, ¿no? Sí, y que son las que provocan, yo creo, más que nada ese comportamiento violento, claro, más que el consumo de la cannabis. Oye, entonces, ¿cuántos uh-huh. artículos tienes? Porque ahorita no sé. Voy a ponerle el dato a la gente, sí, porque lo vamos a leer, ¿no? Okay. Te vamos a sí, leer, claro, seguro. Sí, claro que sí. Ajá. Y este decir, es el quinto. Este es el quinto. Quinto. Bueno, pues sí, ya tienes el sexto después de este va a dar encuentro, la continuidad. ¿No? Ajá, claro. Exacto. Te voy sí. a leer, vas a ver, te voy a leer. Gracias, y sí. te voy a compartir mucho. Gracias, no, pues sí, porque siempre es interesante que una mujer, ¿no? Con una perspectiva además profesional, pueda estar difundiendo acerca de este tema y que tenga una perspectiva de esta forma, ¿no? De pronto necesitamos justo de estos profesionales que sustenten que esta planta pues es una planta con todos los beneficios y con todas las prácticas que se pueden realizar, con mucha claro. historia, o sea, es una planta que da para muchos temas, ¿no? Uh-huh, claro. Y eso se agradece, sí. comadre. Gracias. Sí, porque precisamente en esta comunidad, pues los rituales, bueno, ya casi se siguen manteniendo, pero ya cada vez es de manera más, pues ahora sí reservada, precisamente porque se está corriendo esta voz de que la planta, o sea, los mismos buddies o curanderos no llegan a visualizar todo lo que está sucediendo en torno a ella, ¿no? De repente nada más dicen es que tenemos que cuidarla porque vienen y no la cortan, no la arrancan. Entonces, pues cada vez esos rituales son de forma más discreta porque uno de los elementos, porque hay muchos más, principales para llevarlo a cabo es la Santa Rosa, ¿no? Entonces para ellos es un problema cómo conseguirla y si la tienen, cómo tienen que protegerla y que no mucha gente sepa porque también... Pues aunque algunos saben que es para uso ritual, para curar y cuestiones así, aún así es incomprensible, ¿no? Exacto. Para muchos. Sí, entonces también en estas comunidades indígenas vemos otro tipo de problemática, ¿no? Diferente a lo que se está viviendo pues en la ciudad, ¿no? Y oye, que también es importante hablar sobre eso, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. en México hay comunidades indígenas que utilizan la planta la cannabis de una forma uh-huh. Específica, ritual, pero que le llaman de distintas formas, en este caso uh-huh. Santa parte, Rosa. La nombran la Santa Rosa. A ver, allá querían participar. Sí, yo voy a aprovechar ahora que están hablando un poco de las prácticas rituales para comentarles también del último artículo que está por salir en la revista La Dosis, o el periódico La Dosis. El próximo artículo. Oye, compadre, pero aguante ahí la información. Vamos con una rola, ¿sí o no? Okay. Una rolita. Y aguante porque ahorita regresamos. No, esa palabra no me gusta. En un momento regresamos al viaje sonidero, porque ya está también Polo de Ameca al teléfono, así que pues préndanse, súbanle, porque esto es el viaje sonidero y no le cambien. Strong man, I tell you, that's the way you get it from blood. Yeah, man, Cali Herbs is the healing of the nation. All nation must burn Cali Herbs. Kali, come on. Let me lick it, man, before it really done.

mi estilo de música personal, el cachivachi boogie, mezclar todo con todo y como venga, y sorprenderse, el cachivachi, cachivachi boogie desde que yo nací, cachivachi boogie lo que me gusta a mí. Ya regresamos a este viaje sonidero, el número 185, transmitiendo desde alguna parte de este planeta Tierra para el mundo. Y hoy en un especial muy canábico, ya escucharon a los compadres que están por acá, de la trajinera canábica y la comadre que también escribe sobre la María. Pues además de ellos dos invitados hoy, tenemos también un invitado a la distancia, pero que afortunadamente nos pudimos conectar y gracias a estas tecnologías hoy puede estar con nosotros platicando, pues, Leopoldo, mejor conocido por la banda como El Polo, y él es, pues, participante de esta organización mexicana que se dedica a estudios del cannabis, AMECA, pero además también es pues ahí participante de la revista Cáñamo México. Así que vamos a darle la bienvenida y pues mandarle un apapacho bien grande al Polo. ¿Qué hubo, les Polo? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Pues aquí saludándolos, muy contentos, esperando la Expo Weed, que ya empieza en 4 días, y pues invitando a toda la gente a participar, a que vengan. La Expo Weed, Polo, ¿la Expo Weed en México? ¿Estoy mal? ¿O es real? ¿Perdón? ¿La Expo Weed en México es real? Es real, es la primera vez, que tenemos una exposición de esta magnitud en relación al cannabis, y pues sí, mostraremos la realidad de la planta en otros países. En la Expo Weed solo podremos tener objetos, digamos, legales, o sea, sí vamos a tener productos industriales y muestra de, y vamos a tener un museo canábico y vamos a tener una zona medicinal también donde se podrán hacer empresas que se dedican a producir cannabinoides y a producir extractos de diversas con diversas finalidades. Oye, Leo, que es el espacio para el diálogo informado, que lo han llamado La Tocan, ¿no? Así es, designamos con esta imagen mexica prehispánica. Desde la imagen tú puedes ver un Quetzalcóatl con hojas que forman un collar, hojas de cannabis. Esto lo hemos nombrado, en nuestro hashtag es evolución cultural, porque aunque de algún modo la cannabis no es originaria de aquí, nuestra cultura la ha absorbido y podemos mostrar cómo la cultura evoluciona y puede ser para bien. Entonces, por eso los salones, uno se llama Tlaxtocan, porque es un consejo. Tlaxtocan quiere decir el lugar de la palabra, de las palabras. Entonces, es una forma de demostrar que es un encuentro para el diálogo. Asimismo, Calmecac era una de las instituciones de enseñanza prehispánicas por excelencia. Entonces, en el Calmecac lo que habrán serán talleres donde podremos conocer diversas. Vivía en el taller de bioconstrucción de Heaven Grown con Stephen Clark al mando, que Stephen Clark, aunque su nombre se oiga gringo, es un mexicano bien chido. Es el Calmecac, y luego el Salón Flor y Canto, donde tendremos actividades recreativas, principalmente música. Entonces, eso es básicamente, esos son los nombres que escogimos de la antigua sabiduría mexica. Órale, Polo. Oye, ¿y qué tal, cómo va a estar de nutrido en cuanto a conferencias este Expo WIT? ¿Qué es lo que no nos podemos perder, Polo? Pues yo diría que no sé, la verdad lo pensamos de tal manera que al momento que llegaran hubiera algo padre y que durante todo el día pudieran pasarlo ahí sin aburrirse. Entonces yo no podría decir que una actividad es mejor que otra. Yo les recomendaría mucho que fueran a todo, la verdad. Creo que es una oportunidad inigualable de estar en un lugar donde confluye una cultura, ¿no? Una cultura. Viene gente de todo el país, viene gente de San Luis Potosí, viene gente de Guanajuato, viene de Sinaloa. Es decir, se está convirtiendo en un punto de encuentro importante. Yo creo que ahí el chiste también es la gente, porque nos vamos a encontrar, la banda se va a encontrar, la banda de todo el país. Entonces, bienvenidos, y están a cualquier momento que vayan, de verdad que la van a pasar de bien. Oye, Leopoldo, algunos decían, bueno, en el World Trade Center, no sé qué, en el lugar business, en el business class, ¿no? Acá del país, y bueno, pues sí, es así es, ¿no? Sí lo pueden ver algunos. ¿Por qué en el World Trade Center, qué nos brinda ese espacio? Fue una forma de decir también, o sea, el World Trade Center es una empresa muy seria que definitivamente no es pro legalización, digamos, ¿no? Entonces tuvimos que cubrir muchos requisitos que sí son para todo tipo de exposiciones. Entonces eso está bien porque de algún modo valida que nosotros no estamos lo que hemos establecido en nuestro acuerdo es que podemos respetar la ley. Y eso es muy importante porque es como decir, estamos ganándoles en su propio terreno, ¿no? Estamos mostrando lo que es el cannabis sin infringir ninguna ley. Entonces, por lo tanto, también la petición es que la neta no vayan a fumar porque no es el momento. Es el momento de abrir este conocimiento a la sociedad, de que pueda venir la abuelita, la mamá, el niño. Es de hecho, niños menores de 7 años no pagan. Discapacitados no pagan. Obviamente los niños tienen que ir acompañados de un adulto, pues, ¿no? ¿Los maestros pagan, Polo? ¿Los maestros pagan, Polo? ¿Perdón? ¿Los maestros pagan o no pagan? Sí. Discapacitados no. Bueno, está bien. No, pues 2 días, ¿no? De actividades, 3 días de actividades, ¿no? Son 3 días, del viernes 12 al domingo 14 de agosto. Oye, por ejemplo, veo ahí una plática con el papá de la chica, de la niña Grace, ¿no? Esta que le fue suministrado el tratamiento, autorizado el tratamiento de CBD acá en México también, por ejemplo, ¿no? Sí, él va a estar 2 días, va a estar el sábado y el domingo. Y también el domingo es interesante porque ahí es Raúl, de algún modo, está ayudándonos a convocar a los padres de familia con la misma situación. Entonces, el domingo, pues, habrá un espacio para testimonios, para gente que, como Raúl, estaba necesitando el medicamento o medicamentos cannabinoides y, de algún modo, pues, ha logrado aplicárselo y, pues, es importante porque, pues, se están atrevido a hacerlo. Muy bien, Polo, pues, ojalá que podamos vernos por ahí, seguro nos vamos a ver ahí, ¿no? Pues acá los esperamos. Muy bien, oye, va a haber revistas, La Dosis, estaba leyendo por ahí, la revista Cáñamo, o sea, va a haber todo en torno a la cannabis, ¿cierto? Sí, de hecho, va a estar la Cáñamo, va a estar La Dosis, va a estar la Cáñamo Chile, Weed Chile, la Cáñamo España, y vienen dos revistas más, una que se llama Chronic Latino, que es de Estados Unidos, y la Cannabis Culture de Canadá. Entonces, sí, es interesante también cómo empieza a haber medios canábicos dedicados al tema, ¿no? Sí, oye. Entonces ahí estará. ¿Comida va a haber? ¿Venta de comida canábica? Pues, no, fíjate que a ese acuerdo no pudimos alcanzar con el World Trade Center, pero seguramente habrá muchos cocineros. Eso, muy bien. Pues seguramente ahí nos estaremos viendo. ¿Algo más que le quieras decir a la banda que está escuchando El Viaje Sonidero y que está escuchando acerca del Expo Weed, Polo? ¿Qué es lo más grande o lo más satisfactorio de traer este evento acá a México, por ejemplo? ¿Por qué a México? Pues creemos que va a ser un par de aguas porque finalmente pues podremos exponer públicamente a esa escala los argumentos que llevamos por lo menos 15 años impulsando, ¿no? O sea, estamos tratando de mostrar que la cannabis es mejor aliada que enemiga y entonces es una oportunidad de decirlo masivamente y la gente incluso venga a verlo, ¿no? O sea, cuando antes el cannabis podría generar un temor, ahora el cannabis está despertando mucho interés y creemos que ese interés pues se está yendo. ¿Perdón? Como que se está yendo, Polo. A ver, no te muevas. A ver, ahí. Ahí, hola, sí, hola. Estás perfecto. Oye, antes de que se me olvide, ¿sí? Pues tenemos 3 cortesías para tus oyentes, para nuestros oyentes ahora. Eso es. Pues, una la dinámica, día. ¿Qué dinámica implementaremos? ¿La tienes tú ya pensada? Pues ahí yo te los dejo, tú haz la dinámica, tú conoces a tus escuchas. Va, pues si te paso, luego te paso ahí la lista de los ganadores o ganadoras. Okay. Pues muchas gracias, Polo, por invitarnos al Expo Weed y nos vamos a ver allá seguro para cubrir el evento y traer dentro de 8 días toda la información de lo que pasó ahí en ese evento. ¿Cómo la ves? Súper, sí, por supuesto que están invitados, pues claro que toda la prensa, todos son bienvenidos a Expo Weed. Eso. Pero bueno, claro que Reggae Ambulante está invitado. Ay, muchísimas gracias, pero no sabes qué feliz soy. Que qué felices somos todos. Nos vemos allá, compadre. Oiga, no, pues vale, nos vemos en la Expovir. Abrazo y apapacho. Compren la revista Cáñamo, apoyen lo local. Gracias, Polo. La hierba me ayuda a vivir la vida toda, porque la mar cura, mi camino se cruza. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos llega a fumar. Imagínate que la vida es distinta, imagínate en un mundo con risas. Imagínate que nadie te pisa, imagina, solo imagina, porque la realidad es muy distinta. Todas las personas van con malicia. Si todos fumasen sin semilla, las guerras se acabarían. Y es que la hierba me ayuda a vivir la vida dura, porque la amargura mi camino se cruza. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos chica fuma. La hierba me ayuda a vivir la vida dura, porque la amargura mi camino se cruza. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos chica fuma. No puedes culparme que fume gachis, si cuesta tanto ser feliz, chico. Es normal que me quiera reír, si cuesta tanto ser feliz, chico. Es normal que me quiera evadir, si cuesta tanto ser feliz, chico. Eso no, no quiere decir que de mis problemas yo vaya a huir. Y es que la hierba me ayuda a vivir la vida dura, porque la amargura mi camino se cruzó. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos chica fuma. La hierba me ayuda a vivir la vida dura, porque la amargura mi camino se cruza. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos chica fuma. Fuma ganja por la mañana, fuma ganja toda la semana. Fuma ganja por la mañana, fuma ganja toda la semana. Yo que nunca me retiro cuando lucho, solo me tumbo cuando mis pulmones entran humo. Todos me preguntan lo que fumo, mamá. La hierba me ayuda a vivir la vida dura, porque la amargura mi camino se cruza. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos chica fuma. La hierba me ayuda a vivir la vida dura, porque la amargura mi camino se cruza. Marihuana cura, marihuana cura, para malos momentos chica fuma. Chica fuma. Fuma ganja por la mañana, fuma ganja toda la semana. Fuma ganja por la mañana, fuma ganja toda la semana. A ver qué tal queda. Toma 5, mi zafra, que tranza, carnal. Un adelanto de la canción para la Trajinera Canábica 2016. Yeah. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted está disfrutando de un viaje redondo, algo así como de 360 grados. Durante el trayecto usted irá disfrutando de los paisajes de la Trajinera Canábica 2016. Va con flow de la calle, oye, me bro, ¿qué más yo puedo pedir? Xochimilco en transmisión, junto con la conexión y toda colaboración, todo por un gran motivo y esa es la información. Va con flow de la calle, oye, me bro, ¿qué más yo puedo pedir? Xochimilco en transmisión, junto con la conexión y toda colaboración, todo por un gran motivo y esa es la información. Hey, nadie puede entender que aterrizo hasta las 6, güero, no puedo poderme comprender que apenas me fumé 76% gente HC. Y si no comprendes ahora mismo, tú lo puedes ver. Chatter, Google, Hash, Buder, Hell, se le ve, también ve microdosis kiel, tanto que puedo enloquecer. Ahora ves la transformación para elevar mi ser más allá de vibraciones. Hey, es ilegal o es inmoral para vosotros que cultive algo y yo mismo recoja sus frutos. No confundo y sé muy bien todo lo que me pasa y todo pasa por la hierba que le llamo marihuana. Va con flow de la calle, oye, me bro, quema más yo puedo pedir. Xochimilco en transmisión, junto con la conexión y con la colaboración, todo por un gran motivo y esa es la información. Va con flow de la calle, oye, me pro, ¿qué más yo puedo pedir? Xochimilco en transmisión, junto con la conexión y con la colaboración, todo por un gran motivo y esa es la información. Yeah, a ver si le late, carnal. Yeah, el avance. Y que me duelen las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, abue, abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue, voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue, voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Para todos los intelectuales de la independencia, ándale, Garry. Ay, yo no quiero una flor para matar. Ay, lo que quiero, mi negra, para enamorar. Y que me traigan una hierba para fumar. Sabroso y porque nunca trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mis ramitas y mi guaya. Ay, que me vengan. Ey, ya regresamos a este viaje sonidero el día de hoy. Un viaje muy canábico, ¿no, compadres? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿A gusto? Sí, ¿ya? Muy bien. ¿Sí? Un poco aterrizando, pero... Ah. Con ganas de elevarnos otra vez. Sí, yo también me preguntaba por qué me sentía de esa manera. Pues es que al compartir, ahí va toda la energía y toda la intención, ahí está la buena vibra, pues uno se pone contento, el corazón se pone contento, compadre. Así mero, ¿cómo no? Oigan, tan contento como está nuestro corazón el día de hoy, porque nos enteramos que vamos a ir al Expo WIT. Y que tenemos 3 regalos para aquellos no interesados. Que a pesar de que yo comuniqué al inicio del programa que no había nada para los interesados, sí, 3 boletos para la Expo WIT. Gracias, público, por escucharnos. Y aquellos que pusieron atención y que escucharon, pues qué afortunados, si es que fue así. Porque tenemos ya las preguntas para que se ganen estos 3 boletos. Así es. Para que la vayan pensando, a ver si hacen memoria, a ver qué tanta memoria tiene a corto, largo, mediano plazo, o si de plano nomás no. O esperemos que ya estén en un nivel de adicción de este podcast en el que lo graban. Para que lo repitan y puedan ganárselos ahora mismo. Tal vez esa es una muy buena manera de jugar cuando hay aquí algún regalo. ¿Saben qué? Es que la gente es muy interesada, les cuento. Cuando... Pues es que sí, esa es la realidad. Porque cuando decimos va a haber boletos, pongan atención, entonces tenemos 100 escuchas. Y se nos cae la transmis. Pero cuando decimos que no va a haber boletos y no ponemos nada, entonces pues la banda así como que... O sea, ni nuestras jefas nos sintonizan. Y hoy, pues justo, a ver qué va a pasar, ¿no? Así que, comadre Guadalupe, tú fuiste parte de esta trivia, así que, ¿cuál sería la primer pregunta para que se ganen un boleto para ir a la Expo WIT? Un boleto sencillo, tenemos 3, el primero, comadre. Ok, de lo que platiqué hace rato, quisiera saber si escucharon cómo se les nombra a los especialistas rituales en el oriente del estado de Hidalgo. En la cultura otomí. En la cultura otomí. Ajá. Esa es una pregunta, la primera. Okay. ¿Y la segunda, comadre? La segunda... ¿y cómo se le nombra a la planta, a la cannabis, en la cultura otomí? Uh-huh. ¿Y la tercera, comadre? Ah, ¿y cómo se les nombra a las mujeres que acompañan a estos especialistas rituales? Que lo dije, que así está titulado un artículo que publiqué. Ya no hay más señales. También, que así le llama. Okay. Y lo publiqué en tal... Ya la pusimos en el... Muy buenas preguntas y qué interesante saber pues estos usos rituales de la planta que conocemos nosotros. Pues como bien nos comentaba previo a la entrada al programa, pues a través de toda esta comercialización y de toda esta interacción cultural que ha habido pues desde hace mucho tiempo, pues también la cannabis, la marihuana, la mota, la ganja, la hierba, pues ahora también tiene pues estos espacios rituales y que supongo, solo es una suposición, que se utilizan en estos espacios en donde el arraigo es más bien indígena. Claro, aprovecho la oportunidad también para hablar un poco acerca de otra área, ¿no? En el país. Hemos identificado varias áreas donde la cannabis gira alrededor del ritual en ciertas sociedades rurales o indígenas. Pero yo les voy a hablar un poco acerca y aprovecho la oportunidad para hablar de mi siguiente artículo en este periódico La Dosis, de la comunidad psicoactiva, donde voy a hablar acerca de la aparición de la Virgen de la Marihuana. Fue un suceso que sucedió en el 2003 en los Altos de Morelos. Fue una virgen que aparece en un plantío de marihuana, de estos masivos como de 300 a 400 plantas, y donde en poco tiempo se ha ido popularizando entre los pueblos cercanos a esta barranca donde hizo su aparición, y todos los 12 de diciembre se ritualiza, ¿no? Entonces en este artículo voy a comentar un poco acerca de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Esa mañana de lluviosa precisamente de un 25 de junio, cuando la Virgen de la Marihuana apareció en un plantío de cannabis, vaya la redundancia. Entonces, pues los invito a leer La Dosis. Mi duda es, ¿en dónde apareció? ¿En qué parte de este plantío apareció? Aparece en una piedra. En una piedra, entonces obviamente era la imagen abstracta. Por ahí van a correr algunas fotos en esta publicación. Y podemos darnos cuenta de, en estas sociedades donde todo ven o todo gira o está imbuido por lo sagrado, cómo le dan una resignificación a este hecho y lo llevan al ritual, ¿no? Y obviamente el ritual es esta parte donde se rememora los orígenes míticos. En este caso me estoy refiriendo a esta aparición divina, que ellos lo tomaron como un milagro y como un aliento, ¿no? Ellos son cultivadores de marihuana y obviamente era un mensaje divino de... Sigamos cultivando, la Virgen nos está protegiendo. Y pues bueno, los invito a leer mi siguiente artículo en el periódico La Dosis. Es lo que iba a preguntar, ¿en dónde podemos leer esto? ¿Y en dónde podemos encontrar este periódico? Que nosotros lo pudimos encontrar ahí en el Reggae Life Festival, tenían un espacio. ¿Pero en dónde más podemos encontrar este periódico? Se está distribuyendo de manera gratuita en los diferentes grub shops de la Ciudad de México, incluso ya algunos de provincia. Y pues bueno, también lo podemos seguir de manera virtual en internet, La Dosis. Y entonces, pues bueno, ahí podemos leer todos los artículos que se están generando a partir de autores locales, ¿no? De aquí de la Ciudad de México y del interior del país. Fíjate que yo me llevé una gran sorpresa cuando leí este periódico. Porque, o sea, lo empecé a ojear y no le tomé importancia como a la portada, porque regularmente había leído algunas otras publicaciones en este formato como de periódico, pero españolas o chilenas, ¿no? Quizá argentinas. Entonces, cuando empecé a leer y vi, pues así tanta información, incluso vi las hojas estas principales de patrocinadores y de grow shops y yo decía, órale, ¿no? Y además en español, y además comienzo a leer más específicamente y digo, órale, en la Roma y en Coyoacán, y ya en realidad me tomé el tiempo de regresar a la primera hoja para ver pues en dónde se editaba, y oh, gran sorpresa, la primera edición de La Dosis en México. Claro, pues de hecho, esta nueva dosis, porque anteriormente teníamos otra versión, pero obviamente ha ido ganando terreno. Se sumó el color a la revista y pues bueno, ya es una manera mucho más atractiva, incluso para personas que no están acostumbradas a leer, ¿no? Esto me he dado cuenta, he estado repartiendo donde yo luego hago trabajo de campo en comunidades de bajo nivel escolar dentro de la Ciudad de México, y pues llego regalando revistas, llego abriéndome terreno a través de la revista. Me ha servido mucho para hacer nuevas relaciones también en comunidades hostiles, y pues bueno, también la marihuana me ha abierto muchas puertas, ¿no? Nosotros ahorita estamos trabajando una metodología para trabajar en zonas de alto riesgo desde una perspectiva antropológica y de salud. Y pues bueno, nos hemos dado cuenta que la marihuana, aunque no lo podemos decir abiertamente, obviamente por la condición de investigadores que tenemos, pero sí, ahorita les puedo comentar en breve que la marihuana ha sido una puerta, no como se creía antes, ¿no?, hacia otras drogas, sino ha sido una puerta a conocer otros mundos, a socializar y podernos enterar de lo que está pasando con situaciones o comunidades donde las adicciones están permeando a todos los jóvenes, ¿no?, en la actualidad. Y entonces a través de la plantita sagrada, pues bueno, nos hemos abierto camino en barrios de verdad de difícil acceso para los investigadores, y que bueno, la planta nos ha llegado a conocer más de estas comunidades y poder brindarles ayuda, ¿no? Ha abierto, además de las puertas de la percepción, otras puertas. Claro, las sociales. Yo en lo personal tengo una anécdota y la voy a contar rapidísimo porque además le quiero mandar un saludo a mi compa el Pedro, que por acá lo andábamos esperando. Y justo una vez fuimos a hacer una investigación de campo a Monterrey y nos tocó una de las zonas pues más chacas, la neta, de allá de al lado del río este Santa Lucía. Y gracias a la hierba y gracias a mi habilidad de la verborragia, logramos pasar y acceder a tener una buena investigación y además de obtener hasta seguridad por parte de la banda ahí de Monterrey. Así que pues un saludo para el Pedro, el Lalo y ese equipo que se rifó tremendamente en los barrios bajos hostiles de Nuevo León. Para los Green Teams del mundo. Oigan, pues acá bien interesante con un montón de proyectos. Nos contabas, ¿no? Recién pudimos reproducir un video tuyo y te dedicas a la antropología visual, ¿nos decías? Pues sí, ya llevamos ahí como unos 20 años haciendo realización audiovisual. ¿Y sobre qué es tu investigación, tu línea de base? Pues yo inicié prácticamente documentando el uso de plantas sagradas o plantas entiógenas, como le llaman. Y hace 5 años, a raíz de la invitación que tuve por parte de la Biblioteca Canábica, que dirige el etnólogo Carlos Zamudio, tuvimos una plática y decidimos que podíamos crear un espacio de divulgación y de enriquecimiento de la cultura, ¿no?, del uso de drogas y las prácticas rituales que se generan en torno a ellas. Y llevamos a cabo el primer congreso de historia y práctica de las drogas en la Escuela Nacional de Antropología, y este año estamos a punto de celebrar el 6º congreso ya internacional, ¿no?, porque siempre hemos tenido ponentes de índole internacional, pero nunca le hemos llamado como tal. Aunque este año, por diversas trabas que tuvimos al interior de la ENA, lo pensamos cambiar a la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde nos está haciendo invitación el antropólogo Julio Glockner para llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto, es que yo entro hace 5 años a la investigación con el usuario de drogas, ¿no? Cuando antes lo estaba viendo desde una perspectiva ritual o práctica como medicina, el peyote, el hongo, algunos tipos de otras plantas. De repente estoy, ¿no?, con usuarios de piedra, ¿no? Ahorita en la actualidad estamos en un proyecto que se llama Tirando Esquina. Es un proyecto financiado por la Fundación Bill and Melinda Gates y la Fundación Gonzalo Ríos Ronte aquí en México, y llevado a cabo por las instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad del Sur de California y la asociación civil que yo represento, ¿no?, junto a Los Creativos, que es un estudio de arquitectos y diseñadores, que son los encargados de llevar a cabo nuestra técnica, que utilizamos videomapping, y estamos impactando las colonias donde hay un alto índice de consumo de piedra, que es una de las drogas con las que más daño social y físico al usuario le provocan y a los entornos, ¿no?, donde se vende y se consume este tipo de sustancias, ¿no?, por la cantidad de delitos asociados al consumo de piedra, ¿no? Sí, también nos decías que este daño social, ¿no?, es mucho más grande. Y se me hacía bien interesante lo que nos contabas, ¿no? No sé si nos puedas contar un poco este cambiar una pipa por los instrumentos comunes con los que se consume este tipo de droga llamada piedra, roca, muela, cochina, etcétera, etcétera. Claro, lo que nosotros llevamos a cabo en Iztapalapa, que fue un proyecto piloto, ahorita estamos en stand-by esperando de que nos aprueben el proyecto a toda la Ciudad de México. Pero bueno, el piloto lo hicimos en una zona muy hostil, en la zona de Cabeza de Juárez, en lo que le conocen como el Triángulo del Delito, ¿no?, en Iztapalapa, que es la triangulación de Ejército de Oriente, El Hoyo y la zona de Canteras o la Colonia Paraíso, ¿no? Es una zona donde prácticamente me podría atrever que el 60% de esas comunidades tienen una participación directa o indirectamente con el robo y la venta de drogas y otros delitos, ¿no? Son comunidades que, para empezar, ningún investigador había hecho campo en esta zona. Es difícil entrar. Y pues a nosotros nos llevó prácticamente 3 años de investigación en campo, trabajando con los usuarios, para poder llegar a implementar este tipo de programas. ¿Qué era lo novedoso de Tirando Esquina cuando nos propusieron pues entregar un proyecto, ¿no?, a ver si nos financiaban? Y lo novedoso fue que íbamos a ir a las comunidades donde ni los programas de salud llegan, obviamente por las cuestiones de inseguridad, nadie se mete. Y otra era que íbamos a impactar al usuario y íbamos a trabajar una metodología que está enfocada en la reducción del daño y del riesgo del usuario. Y esto tiene que ver prácticamente con tener enfermedades de transmisión sexual o de otra índole, ¿no?, como la hepatitis, la tuberculosis o la neumonía, que son las enfermedades principales que se pueden transmitir por la parafernalia o las pipas que ellos utilizan para consumir la piedra, ¿no? Entonces nosotros les proporcionábamos un crack kit, como le conocen en Estados Unidos, nosotros le llamamos un kit seguro, donde incluía una pipa de vidrio Pyrex, que es un vidrio que no se calienta mucho, entonces evita las quemaduras en labios, lengua y encías, y también en dedos, ¿no? Porque el usuario crónico, cuando lleva toda la noche consumiendo, pues bueno, tiene tan entumida la lengua que se le va y entonces al otro día amanece con quemaduras, llagas. Y entonces si este usuario comparte la pipa con otro grupo de usuarios y él a su vez ya tiene una infección que puede contagiar vía sanguínea, pues bueno, es importante entonces llevar a cabo esta información a los usuarios, ¿no? Porque muchas veces hace más daño en la salud física del usuario la parafernalia con la que consumen este tipo de droga que la misma piedra, ¿no?, el mismo crack. Entonces, fue una campaña que realizamos durante todo un mes, durante 8 funciones de videomapping, que fue la técnica que utilizamos, que es una técnica novedosa porque obviamente impactas en la noche. E impactamos los horarios de mayor consumo del usuario que teníamos registrados en la investigación, que eran los viernes de 8 a 12 de la noche y los sábados, ¿no?, de igual manera. Entonces, los contenidos de prevención, de tratamiento, de concientización, ¿no?, del usuario. Obviamente, todos los eslogans, todas las frases que utilizamos provenían de ellos mismos. Entonces, les hablamos en su lenguaje. No les llevamos un discurso ya rebasado de no te drogues, hace daño, porque ellos perfectamente saben que ese modelo no funciona, ¿no? Y entonces les llevamos una perspectiva desde la reducción del daño, de decirles, ok, sabemos que te vas a seguir drogando, nada más lo único que queremos es que tomes conciencia de los daños y los riesgos a los que estás expuesto, ¿no? Y entonces así logramos impactar a 50 usuarios durante 3 meses, y les llevamos a cabo un pretest durante un mes antes de entrar con la campaña de salud, un test durante la campaña de salud y terminamos un mes después con un post-test para nosotros poder evaluar el comportamiento y los cambios si es que habían obtenido alguno, ¿no? Y pues bueno, uno de los resultados, te lo adelanto, estamos por publicar todos esos resultados, pero te adelanto que uno de los que más impactó fue el conocimiento de no prestar la pipa. Entonces... O sea, como si llegó el mensaje, sí, de a través de la pipa se pueden transmitir. Sí, ese fue el cambio que más impactamos, que les creamos conciencia de ya no prestar la pipa. Y eso, obviamente, eso lo utilizamos a raíz de una frase que un mismo usuario nos lo nos lo dijo una tarde en esas comunidades, de la pipa es como la esposa, no se presta, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué no se presta la pipa? ¿No? Y él me contestó, tú no sabes qué vergas fue a tocar o qué pitos. ¿No? Palabras un poco fuertes, más altisonantes, ¿no? Que me dijo aquella vez. Y sí tiene toda la razón, porque una de las etapas, ya cuando el usuario ya es crónico o problemático, como le llamamos nosotros, ya después de que visitó anexos, visitó cárcel, visitó aislamiento. Oye, préstame la pipa. Y entonces, pues obviamente llegan a estas necesidades cuando ya son problemáticos o de alto grado de adicción a prostituirse, ¿no? Empiezan a intercambiar sexo por droga. Entonces es muy importante también la información, ¿no? Entre los usuarios, porque muchas veces cuando eres cierto tipo de usuario, pues no te das cuenta de otras actividades que suceden cuando ya eres un usuario más avanzado, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, hemos detectado, por ejemplo, en la colonia Guerrero, que es una de las colonias donde más detectamos intercambio de sexo por droga. Si tú te diriges a la colonia Guerrero entre las 8 y las 12 de la noche, pues puede ver en los puntos de venta hasta 15, 20 mujeres de diferentes edades esperando al usuario de droga, de crack, para intercambiar piedras por sexo. Desde un sexo oral hasta todo, ¿no? Depende de las piedras que le quieras dar. O está la práctica también entre las usuarias de parar taxis y ofrecerse en cambio de un dinero para obtener inmediatamente la piedra. Y como dicen las usuarias, a mí me vale verga. Yo lo que quiero es darme otra dosis. Me vale verga si me la mete bien o me la mete chueca. Y entonces imagínate el nivel de adicción. Entonces por eso es que Tirando Esquina va a este tipo de comunidades donde la situación o la exposición a comportamientos de alto riesgo está más expuesta, ¿no? Y obviamente una comunidad con estas características prácticamente inmediatamente se puede contaminar por un tipo de, pues de, ¿cómo te diré? Pues de pandemia, de virus, lo que sea. Porque precisamente, ¿no? Si tú acabas de intercambiar sexo por droga con una persona que se contagió por hepatitis, por ejemplo, o VIH, y pues tú vas con tu esposa, le haces el sexo, ya se lo pasaste a tu esposa. Si tienes otra amante, a la otra amante se lo pasas. Pero si esa amante también tiene otra amante, ya. Entonces prácticamente en poco tiempo una comunidad puede estar prácticamente enferma, ¿no? Por un tipo de comportamiento así. Sí, claro. Qué fuerte analizarlo desde esa perspectiva, pero sí, esa cadena pues se vuelve casi interminable y parece interesante esta alternativa, esta opción de presentar pues un kit seguro, como en algún, tal vez recuerdo alguna vez que ahí en un lugar muy oscuro y hostil, tal vez lo conociste hace muchos años, llamado el Fondo Monetario, ahí en el Chopo, ¿no? Pues ahí en el Fondo Monetario era un lugar muy, muy, muy under, y que en donde pues llegaban brigadas a regalar jeringas. Ah, okay, sí. Para esta cuestión también, ¿no? De prevención de contagio, de riesgo de contagio. Claro. De hecho, aquí en México hay programas también así de reducción del daño, pero con intercambio de jeringas. Y se da mucho en la zona fronteriza como Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, donde hay brigadas que salen en las noches o durante el día a intercambiar jeringas, ¿no? Con los usuarios, precisamente para contener enfermedades como las que te platiqué. En el caso de Tirando Esquina, pues es prácticamente el primer intento que se hace con drogas no inyectables en la Ciudad de México. Y lo estamos aplicando con cocaína fumada. Y entonces, pues bueno, de ahí que la expectativa. Ahorita acabo de tener una reunión hoy en la mañana con otro antropólogo de Perú, donde dice que comentó allá con el gobierno de su país y están muy interesados precisamente porque en Perú ahorita están teniendo principios de una problemática grande, ¿no? Precisamente por la pasta base que se consume allá y el crack que ya está llegando proveniente de Brasil, Argentina, o está bajando principalmente de Estados Unidos y por las prácticas de la migración, ¿no? Que se obtienen cuando la gente de Perú viaja a Estados Unidos, se hacen adictos al crack y regresan a sus países y donde son países productores de cocaína, de muy buena cocaína, entonces pueden rebotar piedra muy fácilmente y entonces el peligro está latente, ¿no? Y entonces esperamos también, Dios quiera, como dice mi abuelita, pues estar también estando Tirando Esquina, ¿no? En otros países, porque el programa que nosotros diseñamos está prácticamente diseñado para

viaje sonidero. ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Ya me escucho, compa? Me escucho bien y fuerte, creo. Sí, yo creo que sí. Compadres, qué bueno que aún siguen escuchándonos. Saludos a la bella Colima que nos está escuchando desde allá la banda. También saludos ahí, a la Fobiste que también nos están escuchando. Allá a la colonia Jusco y a todo el mundo que nos está escuchando y también seguramente acá en Azcapo. Comadre, hoy, compadres, vamos a platicar con una comadre que cada 8 días nos llama para platicar de cosas mera y exclusivamente naturales. Así que llegamos a la sección de Solo Natural y hoy la comadre se puso a tono. ¿Sí o no, comadre? Sí, pues buenas noches a todos por allá. No nos habíamos escuchado la semana pasada, pero sí, pues, viendo que este era un viaje canábico, pues nos pusimos a tono, entonces les voy a platicar algo relacionado, obviamente, con la cannabis y con el asunto, pues, de la sección, ¿no?, natural. A ver, comadre, échale. Y pues yo quería platicarles acerca de la miel canábica. No sé si han escuchado sobre ella, la han probado, sabían que existía. A ver, compadre, ¿sabían de la miel canábica? Claro, alguna vez la he probado. Sí la han probado, a ver, cuéntenos, comadre. Bueno, pues, no sé si se acuerdan que en alguna ocasión yo ya les había platicado sobre la miel y que, pues, muchos no sabíamos que no es así como nada más la miel en general, ¿no?, sino que la miel toma propiedades dependiendo del tipo de planta de la cual se alimenten las abejas, ¿no? Entonces, pues, hay acá digamos que es la persona más conocida hasta ahora, un francés que se puso a experimentar para empezar a crear miel a partir del polen, o de la resina, más bien, de la cannabis. Y entonces, bueno, después de 2 años de sus experimentos, sí, ya logró que las abejas empezaran a producir esta miel. Y bueno, o sea, esto le llevó este tiempo porque las abejas normalmente no, digamos, no estaban acostumbradas o no era conocido que ellas se alimentaran, ¿no?, de esta resina para generar la miel. Entonces, bueno, después de hacer acá sus estudios y todo, sus inventos, logró pues que se produciera esta que le llaman ahora canajón. Y es precisamente una miel que tiene todas las propiedades de la cannabis y que puede ser utilizada pues de forma, digamos, medicinal, ¿no? Ayuda para la ansiedad, para todos esos así como trastornos de depresión y también para, bueno, digamos que básicamente se ha empleado ahorita para eso. Y se están ahorita realizando estudios de si realmente las propiedades son exactamente las mismas que si se fumara esa planta, ¿no? Pero hasta ahora pues se ha mostrado que es muy buena, principalmente para esa parte de tratar problemas de ansiedad. Entonces, pues sí, es así como algo muy interesante, ¿no? El digamos, esa opción de poder consumir esta planta, pues ya sintetizada por las abejas. Y bueno, por ahí dicen que cualquier cosa que pasa a través de las abejas es mejorada. Entonces, por eso, pues, sustentan ahí la teoría de que esta miel, a partir de cannabis, pues tiene unas propiedades mucho mejores que si se utilizara fumada o consumida de otra manera. Oh, entonces, comadre, ¿y sabe usted dónde podríamos encontrar esta miel? Pues mira, yo me puse a investigar y hasta ahorita lo único que encontré, pues que es conocido así como productor, es este francés. No sé si acá el compadre ya decía que ya la había probado, no sé dónde la habrá conseguido. Ah, sí, compadre, ¿tú sabes de dónde provenía o solo la comiste en algo? No, me la invitó un amigo también psiconauta que anda en todos estos menesteres. Incluso, no, la verdad no le pregunté, pero me dijo que era miel de cannabis. No le preguntó, pero dijo que era miel. Pues habrá que investigar, ¿no? Porque al parecer es una... Uy, qué rico, qué rica miel con hartas... Imagínense la miel, esto que dices que las abejas hacen, y además con la cannabis, ¿no? Sí, ese artículo también me parece que lo leí. Estaba muy interesante acerca de este apicultor, ¿no? Que trabaja con cannabis y abejas. Qué interesante, comadre. Qué buena recomendación. ¿Se vale atascarse de miel? Pues yo diría que no se atasquen de miel, pero así que los dejo a su criterio. Ya será cosa de cada quien. Oiga, comadre, sí, y esperemos que en uno de estos programas nos dé usted la receta para podernos dar el atascón. ¿Les dé una receta para qué? Para darnos un atascón. ¿Un atascón de qué? ¿De lo que se pueda atascar? De es todo. De lo algo natural. Un atascón natural. Va, va, sí, para los próximos programas les busco algo con lo que se puedan atascar. Ahí está, comadre. Pues muchas gracias por esta recomendación. Siempre usted poniéndose ad hoc con lo que va pasando en el viaje. Gracias, comadre. Pues gracias a ustedes por el espacio. Que tengan ahí buena noche. Eso. Adiós. Ahí estuvo la comadre de Solo Natural. Compadre, vamos con música para regresar a despedirnos de nuestros invitados que estuvieron acá en la cabina el día de hoy. Y pues música para los escuchas del viaje sonidero. Préndanse en su ballet. Yeah, man. Cali Herbs is the healing of the nation. All nation must burn Cali Herbs. Taffy bun, Me say me bonnet in me chalwa and me rizla. Me say me bonnet in me chalwa and me rizla. Me say the herbs, they bring the herb, bring it come. Me say the herbs, they bring the herb, bring it come. Bring the herbs, they bring the herbs, bring it come. See the Cali wee, how it go. You hear that? Boom! It go with big bud and little leaf, you know see. So what? Bring the Cali come and me fi burn it. Boom! The herb a fi burn and me say night and day. Herb a fi burn and me say night and day. They bring the Cali come and me say bring it come now. They bring it for me brethren and me sitting on them. The herb. Ital weed. Why strong I am. Hola, buenas tardes. ¿Podemos hablar? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. ¿Usted entonces antes era consumidor de droga? Yo estaba enganchado a la droga, claro. Lo que pasa es que en los últimos años pues, ha estado rehabilitándome. Uh-huh. Y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el yonki de mierda ese que no tenía futuro. Ahora me siento fuerte y joven. Se le ve, se le nota. Corro 5 kilómetros diarios, hago 200 flexiones, 250 abdominales, y me he comprado hasta el body bendy, persipachi y el jet extender. Bueno, entonces es un ejemplo, ha conseguido salir de la droga, no consume nada. Nada, nada. Si acaso alguna vez llego acelerado al Kelly y me doy permiso para fumarme un porrito, pero... porrito de nada. Solo eso. Pero que si no tengo, no pasa nada. Me tomo un tranquilo así, que eso es medicina por necesidad. Vaya, que ya tiene una edad y que el corazón va como quiere. Claro. A veces me relajo demasiado y tengo que esnifarme un pelito de cocaína. Pero nada, lo suficiente para encontrarme hecho de nuevo un tonete, que es una uñita. Porque a mí es que la cocaína no me sienta muy bien. Y digo, por lo que puedo hacer, tomarme fumarme una platita. Y ya está, pero poca cosa. Y eso que en principio ya no me pincho apenas. Y esto se puede salir, la verdad. Esto va para los chavales. Para los chavales. Que venga. Hay que ser firme y echarle huevo como yo. Pero lo mejor es no entrar, ¿eh? Venga. Vale, nos vemos y buen trabajo. Venga, hasta luego, muchas gracias, adiós. Pues ya vamos regresando a este viaje sonidero muy, muy, muy, muy canábico, muy profundo, rumbo a la primera Expo Weed que se va a realizar acá en la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México. El próximo fin de semana, 3 días llenos de información sobre el uso medicinal, sobre el uso industrial de la cannabis, y pues un espacio abierto para que toda la familia asista a este lugar y pueda pues impregnarse más acerca del uso, ya que pues estarán acompañando muchas organizaciones nacionales e internacionales en torno a esta planta. Y bueno, ya cerrando este viaje, teníamos un invitado más, quien pues por acá dice que la neta pues, tuvo mucho que hacer y hubiera hablado por teléfono. Y hubiera hablado por teléfono, pero pues la banda de Canativa dice que le manda un saludo al Zafra y a los viajeros y que invita a... Ellos van a hacer una invitación a conocer más sobre el uso de la medicina canábica de manera autogestiva en la Expo Weed. Así que también presente la banda de Canativa y pues estos compas que también ya llevan varios años experimentando la extracción. Además de todo, también ellos tienen productos como estos estimuladores a base de aceite canábico y... aceite con el que también se puede acompañar enfermedades como el cáncer. Pues una banda, un abrazo a esta banda que pues se le hizo tarde y no pudo llegar al viaje, pero pues ahí está virtualmente y que lo topen por ahí también en la trajinera, dice. ¿Cómo es? Canativa. Canativa. Ñaki, un saludo para el Ñaki por ahí. Eso, papacha Ñaki. Oiga, pues ya nos vamos a despedir, pero acá el Zafra y Guadalupe, pues que se despidan, ¿no? Pero antes de que se despidan, nada más mencionar, las tres preguntas eran muy claras. La pregunta número uno es que nos dijeran cómo se le llama a la marihuana en esta región, de las cuales nos platicó Guadalupe. Dos, que nos digan cómo se llama el hombre, el especialista en ritual, ¿no? Es un hombre, ¿cómo se le llama? Y la tercera era que nos dijeran cómo se le llama a la mujer que acompaña a ese especialista, ¿no? Eran las tres. Y aquí hay tres respuestas. Saludos a María, saludos al Pueblo Borroso y saludos al León. Y saludos a Juana también. ¿Qué contestan? Pero uno de los tres, bueno, pues ahí tiene que... A ver si alguno de los tres se la sabe. La que nos está faltando es la de la mujer acompañante. ¿Cómo se le llama en esta cultura, en esta región, ¿verdad? Oigan, y bueno, pues en lo que le piensan, despídanse, compadres, por favor, del auditorio del Viaje Sonidero. Pues bueno, agradecemos públicamente a todos los radioescuchas y a ustedes por invitarnos y platicar de esta cultura que me apasiona tanto dentro de todo el mundo psiconauta. Y pues bueno, yo aprovecho para agradecer también a nuestro patrocinador de las playeras de la Trajinera Canábica, que va a ser el encargado, pues ahora obviamente, de vestir a todo el crew que se va a reunir ahí en los canales de Xochimilco. Y pues bueno, ellos son THC, a mi amigo Hugo, que es el director de este, pues también bonito viaje emprendedor. Y que bueno, pues bueno, se me había pasado saludarlo. Y también a mi amigo Enzi de Cora, que también lo estuvimos escuchando hace ratito, que está poniendo el soundtrack, ¿no?, de la Trajinera Canábica. Y pues bueno, a todos los colectivos, al colectivo Xochipili también, que van a estar acompañados de otro colectivo llamado Guacamole Gem, y que van a estar también realizando un taller de Bubble Hash, que es una extracción de cannabis a base de hielo, ¿no?, hielo seco. Y entonces, pues bueno, a todos los colectivos que mencioné hace rato y a toda la gente que se sumó, a mi amigo también Olmo Canales, que va a ser el patrocinador del mezcal. Vamos a estar celebrando también con un poco de mezcalito. Y pues bueno, es una reunión, es una fiesta, y pues bueno, también ustedes, el siguiente año esperamos lograr hacerlo y mover la sede, ¿no?, para que mayor cantidad de gente posible pueda estar enterado de este nuevo recurso psicoactivo y medicinal, ¿no?, que son las extracciones o los concentrados de cannabis. Eso, gracias, Zafra, por traernos la invitación a esa trajinera. Ahí nos vamos a ver seguramente. Gracias por la invitación. Y, comadre, a usted, despídase también. Sí, a todos los que nos escuchan. Y bueno, para que los que quedaron fuera del taller, pueden darle seguimiento el siguiente mes a través de la revista virtual InfoCannabis, que bueno, voy a procurar que estén todos los detalles y con fotografías para que sigan informados. Gracias. Gracias, comadre, gracias por la información que nos trajiste hoy. La verdad es que hay que leer esta, comadre. Yo creo que échense un clavado ahí y léanla. Saludos a la banda que estuvo hoy conectada. Y bueno, pues no sé si alguien más va a escribir y tendrá la respuesta. Tal vez no. Pero estos tres compadres pues contestaron. Así que, ¿qué hacemos, compadre? Se los damos. Hay una que falta la respuesta de una. Y vamos a ponernos de acuerdo con ellos tres, porque una no está bien. O sea, no, más que no está bien, está repetida. Entonces uno de los dos tendría que quedar fuera. Entonces, pues escúchense el podcast a partir de mañana, ¿no? Esa es la otra opción. Si no le alcanzan a dar ahora, y mañana pues ya nos dan esa respuesta que falta, que es la mujer, ¿no? El nombre de la mujer. Ya les avisamos quiénes fueron los ganadores para que vean qué atentos están al Viaje Sonidero, ¿no? Pues buenos días, tardes o noches. Nos escuchamos en vivo el próximo lunes. Ya se la saben, a partir de las 21 y hasta las 23 horas a través de reggaeambulante.org. El Viaje Sonidero, y escuchen la barra programática a partir de hoy. En cuanto nos desconectemos, ahí vienen los compas de Dubcast Hi-Fi, y mañana Dub Night, y el miércoles el 15 de agosto el Sonidero Caribe, haciendo enlace desde el Rototom Sound Splash, así que edición especial que se retransmitirá acá a través de Radio Reggae Ambulante. Saludos a la Madriloña también. Y los miércoles pues está Jarochelo Radio y Las Hijas del Jamming. Los jueves la Banda Sonora. Y los viernes, compadre, está Dubtown Radio. Así que en el viaje nos escuchamos el próximo lunes, mañana en podcast. Y bueno, pues sigan con la señal de Reggae Ambulante Radio, compadre. Buenos días, tardes o noches. Va a podértelo comer, berenque, siempre la pare, buscando mojito pa' podértelo comer. Te da igual que sea gotele, si para casarte y un buen dente en pie. Si algún día me reencarno, quiero ser un berenque, con bichito pa' comerme ni uno, ni dos, ni tres. Berenque, siempre la pare, buscando mojito pa' podértelo comer. Berenque, siempre la pare, no tiene problema pa' llegar a fin de mes. Berenque, verde berenque, si enciendo la luz siempre te pones a correr. Berenque, siempre la pare, buscando mojito pa' podértelo comer. Llegar a fin de mes, berenque, verde berenque, si enciendo la luz siempre te pones a correr. Berenque, siempre la pare, buscando mojito pa' podértelo comer. Berenque, siempre la pare, te corta la cola y te vuelve a crecer. Berenque, ¿qué coño vas a hacer? No tienes problema pa' llegar a fin de mes. Berenque, verde berenque, si enciendo la luz siempre te pones a correr.